11:15, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a adentrarnos en nuestra Escuela de Salud, un espacio que le ofrecemos cada miércoles a mitad de semana, gracias a la colaboración de Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brica. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a abordar distintas cuestiones relacionadas, como siempre decimos, con la salud. Recuerden además también nuestros oyentes que pueden ser participantes de este espacio simplemente planteando sus preguntas, sus dudas en torno, bueno, pues a cuestiones sanitarias que intentaremos, a las que intentaremos ofrecerles respuesta aquí a través de este espacio. ¿Saludos especiales para alguien, Antonio, en particular, antes de comenzar? Pues sí, como siempre, recordad que tenemos una deuda con los farmacéuticos, gracias a la labor que hacen informativa, que muchas veces los demás sanitarios no nos da tiempo a hacer la consulta, y ellos complementan esta información. En este caso, por orden alfabético, como ya decíamos anteriormente, recordaremos en esta vez a las farmacias de nuestra localidad, a la farmacia de Rosario Sánchez de Medina, y a sus colaboradoras, Sandra, Laura, Carmen y Pepi. Y también un saludo especial a Juan Manuel Román, tesorero de Senderismo Tres Caminos, con el cual he estado hablando hace un ratito, y me ha dado información sobre un tema que vamos a tratar después, que es los problemas que hay en senderismo respecto a los accidentes y los extravíos, y algunas de las medidas que se pueden tomar para prevenirlos. Pues hablaremos de todo ello también aquí a través de la Escuela de Salud. En el ámbito de las noticias sanitarias, una información que habla sobre, bueno, pues la obesidad, y en este caso los efectos perniciosos, ¿no?, que conlleva estar obeso, en este caso en mujeres obesas, porque una de cada cuatro mujeres obesas desarrollan algún tipo de cáncer. Es una información que se publica en el canal Salud de ABC. Pues sí, todos hemos visto a través de los medios de comunicación cómo uno de los problemas de la obesidad tiene muchos problemas. Uno de ellos es que hay mayor frecuencia de cáncer en las personas obesas, mayor frecuencia que en personas no obesas, aunque en los dos lo hay. En este caso, el estudio se ha hecho, como bien dice Rocío, a través de del Cancer Research de Reino Unido, en donde se ha estudiado a las mujeres obesas y su relación con el cáncer. Y entonces se ha comprobado que en las mujeres obesas existe un riesgo casi la mitad, un 40% mayor de desarrollar un cáncer en comparación con las mujeres que tienen un peso saludable, un peso normal, entre comillas. Pues estos tipos de cáncer son de varios tipos, y por ejemplo, los cánceres que abundan más en las mujeres obesas en comparación con las que no lo son, son por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de intestino, el cáncer de páncreas, el cáncer de esófago, el cáncer de riñón, el cáncer de vejiga, el cáncer de útero. En fin, que es algo muy interesante de recordar, porque aquí el sexo, debido a las hormonas y en fin a una serie de características genéticas, pues influyen mucho en este caso en la mujer, y por tanto es un factor más para que el peso sea uno de los factores, no solamente en la operación bikini, sino en nuestro estado del día a día conveniente. Y que, en fin, hay una cosita que, si tú quieres, ahora comentamos, relativo a cómo conseguir un buen peso saludable. Claro, porque dice que el riesgo de padecer cáncer depende de una combinación de factores, dice la noticia, genes, medio ambiente y otros aspectos de nuestra vida. Y luego, además, también otros aspectos que estos no los podemos controlar, pero hay otros que sí podemos controlar, que es precisamente llevar esa vida sana, ¿no?, y saludable. Y para ello, pues practicar algún tipo de actividad física y tener una dieta sana también, ¿no? Son las claves, imagino. Efectivamente, la doctora Julie Sharp, que es la jefa de información de la salud en el Cancer Research, dijo que, bueno, dice que algo que todos sabemos, que perder peso no es fácil, no es fácil perder peso. Cuando los médicos en la consulta decimos alegremente, señor o señora, es conveniente que usted pierda 20 kilos de peso o 30 kilos de peso o simplemente 10 kilos de peso, lo decimos con una alegría en fin, que muchas veces sorprende, ¿no? Igual cuando algún buen fumador que es también en asalto, le decimos, usted tiene que dejar de fumar, lo decimos alegremente, como si eso fuera ir a comprar, que digo yo, el periódico a la librería, ¿no?, al kiosco, y no es tan fácil. Pero ante estas noticias negativas de que no es fácil perder peso, también hay una noticia positiva, y es que no hace falta, como dice ella y todos reconocemos, que no hace falta ir a un gimnasio y masacarse o correr todos los días 20 kilómetros o evitar nuestra comida favorita para siempre y ya privarnos de eso. No. Basta pequeños cambios mantenidos en el tiempo en estos hábitos para conseguir un impacto real que disminuya este riesgo de padecer cáncer por exceso de peso. Está perfectamente comprobado que simplemente perder 5 kilos de peso repercute enormemente de forma favorable para nuestra salud, solamente con 5 kilos. Y claro, algunos de nuestros oyentes en Radio Ubrique nos se pueden preguntar, ¿y cómo puedo perder yo 5 kilos? Hombre, no se recomienda perder 5 kilos en un mes o en una semana. Bueno, primer mes puede que se pueda conseguir relativamente fácil porque en 2 o 3 kilos de esos 5 son agua. Al principio se pierde mucha agua cuando se hace una dieta, por eso todas las dietas en un principio son muy exitosas. Y es que perdemos mucha agua, porque en cuanto dejamos de comer, una de las cosas que se pierden primero es el glucógeno, que es el almidón que se almacena en el hígado, el azúcar. El azúcar, cuando tomamos azúcar o alimentos azucarados, eso se almacena, el exceso, lo que sobra, en nuestro hígado en forma de almidón, junto con mucha agua. De tal manera que si perdemos medio kilo de almidón de nuestro hígado, perdemos 2 kilos de agua. Entonces hemos perdido 2,5 kilos, pero de ellos, de esos 2 primeros kilos y medio en cualquier dieta, 2 son de agua. Después ya cuesta más trabajo. Una vez que se ha perdido el almidón, se ha quemado el almidón, que se quema relativamente fácil con el ejercicio y con el ayuno, después viene quemar las grasas. Y todo el mundo sabemos que cuando queremos, por ejemplo, en una barbacoa quemar grasa, eso para derretir la grasa, un tocino, eso cuesta trabajo. Todas las amas de casa saben que para hacer derretir un tocino, eso cuesta mucho trabajo. Entonces, ya digo, no hace falta perder 5 kilos todos los meses o en 2 semanas. Basta con que perdamos. Quizá el primer mes podemos perder 3 kilos, realmente fácil, porque gran parte es agua, y hemos realmente perdido 1 kilo. Pero los siguientes meses, con perder 1,5 kilos, Rocío, en 3 meses se transforma en 4,5 kilos. 1,5 por 3. Así que en 3 meses, de aquí a junio, nos proponemos simplemente con evitar el azúcar, es decir, alimentos con azúcar, los dulces, las galletas que tengan azúcar, echarle azúcar a café, todas estas cosas, simplemente con eso, y con evitar los fritos, el pescadito frito, muchas cosas fritas, sino ponerlo a la plancha, asado, pues perfectamente se pierde 1,5 kilos al mes. Y en 3 meses hemos perdido 4,5 kilos, 5, así que no es tan difícil, sino ahora de forma continuada. ¿Qué nos pueden, qué engorda más, los azúcares o las grasas? Si eliminamos de nuestra dieta diaria todo el azúcar y dejamos la grasa, y lo hacemos a revés, eliminamos toda la grasa y dejamos el azúcar, ¿quién obtendría mejores resultados? Pues si eliminamos las grasas, perdemos más peso, por una sencilla razón. Un gramo de azúcares, de hidratos de carbono. Hidratos de carbono es todo aquello que al machacarlo sale como harina. Por ejemplo, hidratos de carbono son ricos las legumbres, el arroz, el garbanzo, todas esas cosas. Si las machacamos, sale harina. Si machacamos, manteca o tocino, ahí no sale harina, eso es grasas. Y después está la parte muscular, que son las proteínas, que todo el mundo sabemos lo que es lo que llamamos carne. La carne del pescado, la carne de los animales, eso son proteínas. Las grasas, el aceite puede ser líquida, los aceites o las mantecas, los derivados de los tocinos, y después los hidratos de carbono, que ya digo, es todo aquello que tiene forma de harina. Pues bien, las grasas tienen el doble de calorías que un gramo de grasa tiene el doble de calorías que un gramo de proteínas, es decir, de carne, o un gramo de hidratos de carbono, es decir, de harinas. Es decir, que la grasa es lo que más engorda. Entonces, sí hay que, lo principal es privarnos de las grasas. Y una de las formas más importantes de privarnos de las grasas son necesarias para la salud también. Pero hay grasas que se quedan más pegadas a los vasos sanguíneos, es decir, a nuestras venas, a nuestras arterias, y entonces hay unas grasas más malas que otras. Ya hemos comentado en otras ocasiones, como por ejemplo, por decir una marca comercial, el 3-in-1, todo el mundo sabemos lo que es el 3-in-1, este aceite que se echa en spray o en forma de otra forma para las bisagras, para las puertas, pues es una grasa, pero una grasa buena. ¿Por qué? Hombre, no es buena para comérsela, ¿eh? es buena para, en fin, sí, las cosas de la casa, porque desatasca y permite que las puertas y las ventanas corran mejor, y una grasa buena. Entre lo mismo ocurre en su organismo, ¿no? Pero sin embargo, buena, el zapapote, que todos sabemos, el alquitrán, que es el zapapote del petróleo, pues es una grasa mala, contamina todo, ¿no? Entonces hay grasas buenas y malas. Las grasas buenas que tenemos en nuestra dieta son las derivadas de los vegetales naturales de la dieta mediterránea, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de almendra, el aceite de soja, el aceite de cacahuete. Todos estos son aceites que son buenos para la salud, con un solo problema, que engordan. Entonces, tomarlo en proporción adecuada. Es como el 3 en 1. Si con 3 en 1 voy polvoreando toda la casa, pues eso tampoco. Es solamente aquellas zonas que le hacen falta. Pues igual, el aceite de oliva, extraordinario para la ensalada, para la tostada, o el aceite de almendra, pero y ya está. Las demás grasas, como son los tocinos, son las que se pegan las arterias. ¿Qué quiere decir? Que nunca podemos tomarnos un trozo de morcilla con por ejemplo, con tomate frito. Hombre, si un día, un domingo, va con los amigos o a lo que sea y te tomas una morcilla, un chorizo a la grasa, no pasa nada. Pero estamos hablando de la continuidad. La pringada todos los días, antiguamente, dices que yo antiguamente comíamos en el campo la pringada con el puchero, pero también lo quemaba. La vida en el campo es una actividad muy dura y se quemaba, pero es que hoy día con la vida sedentaria, pues eso no se quema y se acumula. Y aquí podemos enlazar además también, hablando de vida sedentaria, con el tema que vamos a plantear en el día de hoy. Vamos a hablar sobre accidentes y extravíos en senderismo y precisamente, bueno, pues para perder un poco de peso no solo está llevar esa dieta saludable, sino además también practicar una actividad física. El senderismo, por ejemplo, es una buena propuesta, ¿verdad? Sí. Este tema de hoy que vamos a tratar es extravíos y accidentes en senderismo, una actividad de la montaña, pero en fin, más que nada no la alta montaña, que aquí no la hay, sino la montaña que tenemos, que es una montaña muy adecuada. Viene a cuento, porque me ocurrió ayer martes, estaba escuchando Radio Urique, que es una buena costumbre, un buen hábito, y me escuché a un representante del grupo de socorrismo de Urique, que tenemos la suerte, que está muy cerquita de nosotros y además hace una labor extraordinaria, y estuvo comentando cómo, creo que fue el domingo o el lunes, es decir, no sé si el domingo este pasado lunes, dos senderistas, lunes, creo que holandeses, o belgas, creo que holandeses, se habían extraviado aquí en la sierra, cerca de Grazalema, y también dos senderistas, creo que de Jerez. Sí, que además se encontraron casualmente entre ellos, uno andaba perdido y fue a pedirle ayuda a otro que estaba perdido, así que estaba el cóctel perfecto. Entonces, la tormenta perfecta. Fue el lunes cuando el grupo de rescate en montaña de Ubrique localizó a dos parejas perdidas por separado y que se habían encontrado entre sí en la zona del Navazo Hondo, una de Jerez, como decía, y otra pareja holandeses. Ya veis quién ayudaba al otro cuando los dos estaban perdidos. Sí, es muy curiosa, la información es curiosa, la verdad que sí. Pero además, también es curioso porque, el representante del grupo senderismo comentó que cuando estaban perdidos había senderos cercanos que podían haberlos sacado de allí, pero como no lo conocían, no conocían la zona, pues no supieron encontrar estos senderos. Claro. Y porque además había varias cosas curiosas que vamos a comentar. Por ejemplo, una cosa que se comentó ayer era que no llevaban ropa indumentaria para pasar la noche, entre otras cosas porque, claro, no pensaban perderse. Y sin embargo, en esta época del año, en todas las épocas, fundamentalmente en esta, hay un cambio de temperatura muy grande entre el día y la noche. Por la noche es que hay heladas, heladas en esta época del año, y por la mañana puede haber 15, 17 o hasta 20 grados de temperatura, es decir, unas diferencias térmicas, y que si hubieran pasado la noche, como ya decía el representante del grupo de rescate, lo hubieran pasado muy mal. La hipotermia, es decir, la pérdida de calor, es decir, que es la hipotermia, perder calor en nuestro cuerpo debido al medio ambiente, es una causa muy importante de muertes, de muerte o de grandes trastornos, que se producen arritmias. El corazón, ante el frío, ante esta bajada de temperatura, sufre arritmias, empieza a latir desordenadamente y hay muertes, y todos los órganos fallan, ¿no? Pero fundamentalmente el corazón, debido a la hipotermia. Por eso, una de las principales actuaciones que hay que hacer en todo tipo de accidente, ya no solamente en la montaña, sino un accidente de tráfico o cualquier otro tipo de accidente, y hay posibilidad de que tarden en llegar los refuerzos o los equipos de socorro, porque se tarda en dar el aviso, estamos aislados, lo demás, es abrigar a las personas. El abrigar a un accidentado es fundamental. ¿Por qué? Porque como no se mueve el accidentado, pues no mueve sus músculos, no fabrica calor. Y si el tiempo es frío, se mueren por hipotermia, aunque las demás personas que están al lado, como ellos se mueven, pues no lo noten. Pues bien, en este accidente que estamos hablando, en este extravío de la montaña, la hipotermia debido a que no llevaban ropa suficiente, no llevaban agua bastante, estaban deshidratados. Otro error, cuando se sale de excursión hay que llevar siempre agua. No llevaban ninguna comida o muy poca comida, estaban con también con hipoglucemia, es decir que otro error. Normalmente cuando se sale una caminata larga hay que llevar algo de alimento, algo para en fin, para suplir el esfuerzo que se hace. No habían dejado dicho, estos excursionistas que se habían extraviado, al parecer no habían dejado dicho a dónde iban, es decir, a nadie. Y además, otro error, salieron muy tarde, creo que salieron sobre las 2 de la tarde para hacer una excursión por la montaña de Grazalema. No se puede salir a las 2 de la tarde de excursión. ¿Por qué? Porque la noche todavía en esta época del año, aunque ya los días son más largos, pero se viene rápidamente, a las 7 y media, a las 8 ya es casi oscuro. Y entonces no da tiempo a llegar y a volver muchas veces en un tiempo adecuado. Basta cualquier pequeño extravío, cualquier contingencia para que te atrases y se haga de noche. Es decir, hay una serie de circunstancias que se dieron en este accidente que estamos relatando y que es bueno comentar en estos minutos para que no para los senderistas de Ubrique, que aquí lo, en fin, yo creo que todo el mundo lo conoce perfectamente, porque quien más y quien menos está en algún club de senderismo y en fin, y se sabe todas estas normas, pero como Radio Ubrique también se escucha a través de internet y hay personas que están en otras localidades y a lo mejor no tienen esta información, pues yo creo que es conveniente recordar lo que se dijo ayer y algunas otras cosas que el tiempo no dio tiempo a comentar. Por ejemplo, cuando vamos de senderismo, ¿qué material básico es conveniente de llevar? Rocío, ¿a ti se te ocurre alguna? Ahora soy yo el periodista. Pero yo no soy la entrevistada, así que me lo pones tú, Antonio. Pues, vamos. El calzado, por ejemplo. El calzado es una cosa que yo creo que es muy importante. Bueno, yo creo, no, sino que todos sabemos que es muy importante. No se puede ir a la montaña. Bueno, depende. Yo he estado este fin de semana en Aracena y son lomitas muy suaves, son senderos muy llanitos, pero cuando vamos aquí por la Sierra de Ronda o por la Sierra de Ubrique o por la Sierra de Grazalema, encontramos que hay zonas que son un poquito abruptas, de piedra, y si nos metemos, por ejemplo, simplemente por el camino de por la calzada romana, pues de aquí a Benoca nos partimos los pies, ¿eh? Porque eso está horroroso. Pues dice, bajamos por la calera, subimos por la calera, pues igual. Entonces hay que subir con calzado adecuado. ¿Qué calzado adecuado? Pues aquel que nos permita protegernos de las torceduras. Cualquier piedrecilla que se mueve, pues o al bajar por cualquier pequeño desnivel, si no llevamos calzado adecuado, es decir, unas pequeñas botas que nos proteja los tobillos, podemos tener un esguince o una distensión de ligamentos que nos hace cojear. Eso duele mucho. Y si nos encontramos en medio de la sierra y no hay carretera cercana, lo pasamos bastante mal, ¿eh? Entonces, un calzado adecuado, que además también nos protege contra las picaduras de posible animal. En esta zona puede, ya con el calor, pues hay alacranes, puede haber alguna serpiente, no frecuente, pero en fin, a ver las haylas. Y entonces, pues, además de las torceduras, nos protege contra las picaduras o mordeduras de animales. Otra cosa importante, si pensamos pasar, llevamos nuestra tienda de campaña, estamos más o menos preparados y pensamos pernoctar en algún sitio de esto, es llevar una linterna, un silbato, un bastón, para protegerlo, un buen palo, pero un bastón de montaña, y si estamos en inviernos, en invierno, pues llevar cerillas o un mechero, pues para hacer una fogata, si está permitido en esta época del año, no en verano, por supuesto, pero si estamos en una época, pues que por la noche, en una zona de acampada permitida, que esté autorizada, pues podemos encender una fogata, y además nos sirven, si nos perdemos, para que nos localicen. Lo de la linterna y el silbato, además para ver los caminos, también sirven para localizarnos en caso de extravío. El bastón, por supuesto, es necesario porque nos permite, sobre todo en las bajadas, servir como una tercera pierna, un punto de apoyo importante para evitar caídas y facilitando el camino. Otra de las cosas que hay que llevar importante es el teléfono móvil con batería cargada. Así que cuando salgamos de nuestro destino tengamos la batería totalmente cargada y tenerlo apagado durante todo el itinerario para evitar consumo de energía. Si lo tenemos encendido con el GPS, con los datos, con esto, pues va buscando continuamente orientación y se nos agota la batería rápidamente. Lo tenemos apagado, podemos encenderlo brevemente cada media hora por si tenemos alguna llamada, algún mensaje, pero volverlo a apagar. Y después también un pequeño botiquín es lo que hay que llevar. No hay que llevar, un equipo de cirugía completo, como el que va a hacer un trasplante de corazón, estoy exagerando, por supuesto, pero un botiquín muy sencillo. Y la pregunta es, ¿y qué entiende usted por un botiquín muy sencillo? Pues simplemente unas tiritas, para rasguños, pequeñas heriditas, una pinza, para pequeños cuerpos extraños, pequeñas pinitas, unas tijeras, unas tijeras para cortar cualquier vendaje, cualquier ropa, una venda, un par de vendas, por si hay que aplicar alguna inmovilización, gasas, un paquetito de 5 o 10 gasitas estériles, esparadrapo, mejor de tela, si no se es alérgico a la tela, porque la tela permite tener una gran sujeción, es muy dura y permite también hacer muchas veces la función de venda, no aplicándola directamente sobre la piel para no pegar el bocado después al quitarla. Y después un antiséptico, algo para desinfectar, desinfectante, a ser posible transparente, para que si lo aplicamos sobre una herida veamos si hay algún cuerpo extraño, arena o algo, que si utilizamos otro tipo, por ejemplo el betadine, que es como más oscuro, pues nos podemos ver si hay suciedad. Y un calmante del tipo, por ejemplo, paracetamol, si no sea alérgico. Paracetamol es muy raro que una persona sea alérgica al paracetamol, aunque yo aquí en Ubrique, un amigo mío y paciente, se toma un paracetamol y se echa a morir, pero es muy raro. Es decir, si alguien lo ha tomado alguna vez, pues ve que le cae bien, pues lo lleva como calmante. ¿Por qué? Porque te puede hacer un tobillo y el dolor puede ser muy grande, te puede romper un hueso si te cae con mala suerte. En fin, nadie está exento por muy experto que sea de tener una caída, un resbalón y romperse una muñeca, un pie, un tobillo, cualquier cosa, y por lo menos te alivia hasta que te atiendan, ¿no? Entonces, calzado, linterna silbato, teléfono móvil completamente cargado y un botiquín sencillo. Estos son el material básico que hay que llevar, para hacer una excursión más o menos segura. Y bueno, eso aparte de consejos y recomendaciones, ¿no?, que dicta en muchos casos el sentido común, sí que podemos entrar en detalle en el tiempo que nos queda en destacar, bueno, pues qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico, en el caso de un accidente, ¿no? En estas situaciones, ¿cómo hay que responder? Hemos comentado que a pesar de ser una persona experta en montañismo, es decir, excursionista, nadie está exento de mala suerte, de que a lo mejor apoyes en una piedra que tú te crees que está firme, esa piedra cede y te caes. No hace falta que sea una caída de muchos metros, sino simplemente te golpeas contra una piedra o te resbalas, es decir, pisas y a lo mejor pisas y sobre algo, una hoja, y esta hoja está sobre barro o algo, y te resbalas, ¿no?, y te golpeas. Mala suerte, lo puede ocurrir a cualquiera. Y el golpe, pues, te puede romper una muñeca, un brazo o sea, algo grave que te asusta, ¿no?, que no te permite llegar a tu destino de una forma adecuada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre, no solamente en montañismo, sino ante cualquier situación que consideremos grave, lo que hay que hacer es lo que hemos comentado en muchas ocasiones, que es el protocolo PAS. PAS, que es P-A-S, son las iniciales de protección, avisar y socorrer. ¿Qué es proteger? Es decir, ante un accidente en la montaña, haciendo montañismo, ¿qué es eso de proteger? Es adoptar todas las medidas para evitar que el accidente empeore. Puede empeorar para la persona accidentada, es decir, que una persona se ha resbalado y entonces, pues, a lo mejor intentar rescatarla, se ha dado un golpe en el cuello, en la espalda, y lo que estamos muchas veces es, si no la protegemos, es posiblemente empeorando la situación. Entonces hay que protegerle, si se ha dado un golpe en la cabeza o en la espalda, hay que protegerle el cuello. no girarle el cuello ni doblárselo, porque si tiene una fractura, una ruptura de una vértebra, pues a lo mejor al girarle de forma inadecuada podemos estar rompiendo o seccionando, cortando parte de la columna, perdón, de la médula espinal que va por dentro de la columna y haciéndole mayores heridas, mayores daños. Proteger a la persona, por otra parte, proteger a los acompañantes. No vaya a ser que al ir a rescatarlo, si se ha caído por algún sitio que es peligroso, pues no tomemos nosotros las medidas adecuadas y también nosotros nos accidentemos. Es decir, protegernos a nosotros, proteger a la persona que ha tenido el accidente. Una vez que hemos tomado las precauciones para su rescate, ya más o menos hemos evaluado en qué consiste la lesión, porque claro, al rescatarlo vemos si es que tiene una herida, si tiene una fractura clara, porque se ve que el hueso está deforme o el miembro está deforme o le sobresale el hueso, si es que está roto, una herida abierta con fractura, pues ya más o menos tenemos una idea y hay que avisar para explicar qué es lo que ha pasado y la posible gravedad que tiene esta persona, o si lo que tiene es un dolor en el pecho muy fuerte, que puede ser un posible infarto. Pues una vez que ya hemos protegido a esta persona y nos hemos protegido nosotros y hemos visto qué es lo que está pasando, avisar. ¿Y a quién se avisa? Pues todos sabemos que ante cualquier tipo de emergencia, el teléfono que hay que avisar, en este caso, que requiere de posiblemente de bomberos, de policía, de varios equipos, es el 112. En caso, por ejemplo, de que alguien tenga un dolor fuerte en su domicilio, que está en su casa y puede tener un dolor fuerte en el pecho, puede ser un infarto, no hace falta avisar a los bomberos ni hace falta avisar a la policía. En este caso se puede avisar al 112 o al 061, que es emergencia sanitaria, porque aquí ya digo 061 solamente para emergencias, donde el sentido común dice que no hay que avisar a nadie más. Pero en fin, se llama al 112 a 112 y nos quitamos de líos. Nos identificamos, decimos, soy fulanito de tal y tal, estoy en tal sitio, que mire usted, hemos tenido un accidente con una persona que se ha caído, tiene un dolor fuerte en el pecho, explicarle claramente y brevemente lo que ha ocurrido y explicar el sitio en que se encuentra. Pues mire usted, si estamos en tal sitio concreto, pues, si lo sabe. Si no lo sabe, hay una forma de identificar, que es con el GPS de nuestro teléfono móvil. Se activa, no olvidemos que hay que activarlo, se activa el GPS y entonces el 112 pues nos localiza con, en fin, con los datos que nos dan. Y muy importante, algo que ya ayer el equipo de rescate lo dijo y le dio mucha importancia, y es que es realmente muy, muy importante. Y es que una vez que hemos dicho el lugar donde nos encontramos y lo que está ocurriendo, no movernos de ahí hasta que llegue el equipo de rescate. Porque si le decimos que estamos en tal sitio y después cogemos y seguimos andando y nos desplazamos hacia otro buscando la carretera, pues cuando llegue el equipo de rescate va a llegar al sitio donde le indicamos, no a donde nos hemos desplazado después, y ya empiezan los líos. Entonces, no moverse del sitio donde hemos indicado. Si es de noche y no hay peligro de incendio, por ejemplo ahora en invierno, pero en esta época que todavía no están los protocolos de posibilidad de incendio, pues se puede encender una pequeña hoguera que nos sirve para calentarnos y también facilita la localización. Ya digo, si es de noche y no hay peligro de incendio, porque está autorizado a encender hogueras, pequeñas hogueras. Y por supuesto, la linterna y el silbato, como decíamos al principio, son dos medios muy importantes para localizarnos. Y también recordar que no se debe tener el teléfono móvil continuamente encendido una vez que hemos dado la localización, porque nos quedamos sin batería. Ponerlo en activo cada 15 minutos, cada 20 minutos, simplemente por si hay algún mensaje pendiente de que nos quieran comunicar, y a volverlo a apagar para que no se agote la batería. Pues en el tiempo que nos queda pasamos a la sección de preguntas y contestamos a la siguiente, porque es frecuente que entre sueño después de almorzar, la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, es frecuente. Todos, la siesta, uno de las razones por las que se coge es el sueñecito que entra fundamentalmente después de almorzar. No ocurre lo mismo en el almuerzo, en el desayuno, no suele entrar ese sueño. Y en la cena puede entrar, depende de lo que se haya comido, pero fundamentalmente después del almuerzo. ¿Y por qué hemos dicho después del almuerzo? Porque es que normalmente después en el almuerzo se hacen comidas bastante copiosas. aunque en otros países la comida más abundante del día es en el desayuno, ya me lo dice el refrán, desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo, pues por la mañana, aunque comas mucho en estos países extranjeros, pero después estás descansado durante el día, te pones a moverte, tienes mucha actividad del trabajo y entonces no da tiempo a que entre sueño porque moviliza otros músculos y otras tensiones. Pero después de comer, suele comer bastante y entonces la sangre abunda en nuestro estómago, acude al estómago para fabricar jugos, para mover los músculos del estómago, y entonces esa sangre pues no llega en tanta cantidad al cerebro. ¿Y qué ocurre? Que el cerebro, al tener menos cantidad, pues trabaja menos y entra sueño. Es decir, es la sangre, mayor cantidad de sangre en el tubo digestivo y menor cantidad de sangre en el cerebro, es lo que ocasiona pues este sueñecito que es propio de después del almuerzo. Los esfuerzos de nuestro organismo están centrados en el estómago y no en el cerebro, no se puede decir. Bueno, pues con esa última pregunta nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido hoy aquí en la sintonía de la mañana en Radio Brique con la Escuela de Salud, y volvemos ya, si te parece, el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.